Esta semana comenzó en Mar del Plata un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, donde se estará juzgando a 16 militares y un civil por los delitos de secuestro, torturas y homicidio contra 85 personas durante la última dictadura cívico-militar. Este juicio, el quinto que se desarrolla en esta ciudad, tiene la particularidad que por primera vez se juzgará a un civil, Nicolás Miguel Caffarello, quien perteneció a la Concentración Nacionalista Universitaria, CNU, organización parapolicial de la derecha peronista. Los hechos que se investigan ocurrieron en la comisaría cuarta de Mar del Plata, en el centro clandestino de detención La Cueva, la comisaría primera y la subcomisaría Villa Díaz Vélez, ambas de Necochea. Entre los acusados se encuentran los militares Alfredo Manuel Arrillaga y Gregorio Rafael Molina, quienes ya fueron juzgados y sentenciados a prisión en los anteriores juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en Mar del Plata. Se estima que el proceso iniciado el martes durará más de un año debido a la mega causa que se está juzgando y por el que pasarán un centenar de testigos convocados por las cinco querellas y la fiscalía. El abogado de la querella, César Cibo, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explicó la importancia del inicio de una megacausa y de las diferencias con los anteriores juicios desarrollados en la ciudad. Pero el hecho de poder visualizar en un solo proceso cómo funcionaba esa máquina perfecta de perseguir, de secuestrar, de torturar y de exterminar gente, te da una idea mucho más completa que los juicios parciales. La importancia de una megacausa fundamentalmente es eso, que te permite visualizar en toda su extensión el funcionamiento del horror, ¿no? Te permite entender todas las cosas. Es decir, si bien en los otros casos se iba mostrando, siempre te queda esa desagradable sensación de que no es suficiente lo que estás mostrando, porque de golpe no hay cantidad de víctimas o no hay cantidad de imputados. Vos pensás que en el juicio Molina, que había la misma cantidad de víctimas que en este proceso, un poco menos, había 60 y allí pico, era un solo imputado. Y nadie podía pensar que todas las cosas que sucedían las podía hacer solo ese verdugo. O sea, vos decís, solo un torturador podía hacer todas esas cosas. No, está claro que había mucho más. Entonces, de golpe tenés sentados policías, gente de Fuerza Aérea, gente del Ejército y civiles, ya te muestra las cosas un poco más cercanas a la realidad, a lo que efectivamente sucedió. Durante las próximas semanas comenzarán a escucharse las palabras de los y las testigos. Familiares, amigos y amigas y compañeros y compañeras de los centros clandestinos de detención contarán los crudos testimonios ya narrados en los juicios por la verdad a comienzos de la década pasada que sirvieron como referencia para el actual proceso. Mientras los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales seguirán las audiencias de cerca a la espera de que más represores vayan a la cárcel. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.